Poemas Radio. Del campo y de la ciudad, les saludo una vez más este miércoles 16 de mayo de 2012. En esta fecha, nuestro calendario tonalámatl corresponde a Chicuacemazatl. Chicuacemazatl es el día de hoy, de acuerdo con el tonalámatl, un día que precede al primer paso cenital del sol por México Tenochtitlan, dice aquí el calendario, el Chidiseacatl, el Tonalámatl, el Tlalnamic Tonalámatl, y además se conmemora la matanza de Cholula, ahí en el estado de Puebla, esta matanza artera cometida por los invasores españoles contra pueblo que celebraba. Muy recordada esta masacre. El señor LL Luis Luna nos apoya en esta ocasión en los controles técnicos, más puesto que un guarache, no, que un calcetín. El guarache luego se chispa, pero el calcetín es más difícil. Ya está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, así es de que si usted desea participarnos alguna información, alguna invitación, algún comentario, pues márquenos al 41-55-1060, 41-55-1060, o bien del interior de la República también lo puede hacer por el 01800. Luego se me olvida, aunque está fácil, pero se le va a uno la onda. 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Ahí está entonces Juan Antonio Vázquez. Sergio Canales, en su momento, en la asistencia de producción, ya mejor de sus males, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Un poco tardecito entramos al aire, que no es costumbre, por lo menos de los miércoles, pues llegar después de la hora prevista para entrar al aire, que son las 5 en punto, porque una más de la locura, del caos de la Ciudad de México, que dentro de las obras que están construyéndose, pues de repente se les, por sus pistolas, cierran Tlalpan, y ahí nos tienen en botella, un cuello de botella, tan fácil que podría ser avisar un par de kilómetros antes y evitar que algunos lleguemos tarde a nuestros programas otros a sus actividades de trabajo, otras actividades. Los transportistas también habían enloquecidos, trailers ya. Era un, haga de cuenta usted que eran las 2:30, camino al centro de la ciudad por Tlalpan, una locura a las 4:30 de la mañana. No se vale, ese gobierno de la ciudad deja mucho que desear. Ese tipo de acciones, pudiendo ser previsibles, ¿para qué conflictuar a los habitantes de la ciudad en ese tipo de cosas? Repito, es muy fácil poner un letrero, un anuncio que diga no hay paso entre tal y tal hora, vía alterna X, es posible. No estamos tan lejos. En otras partes del mundo, no conozco mucho mundo, pero en otras partes, pues eso ocurre, incluso le avisan a uno, va a haber carga vehicular en tal lugar, así, con letreros. Pero pues aquí hasta los que traen la hora, que denuncia los delitos y no trae número de teléfono para denunciar, es nada más estar gastando a lo tarugo el dinero y la energía que tanto le cuesta a la humanidad obtener. Bueno, después de este rollo, porque sí es muy malo que ocurra eso, pues vamos a dar inicio ahora sí al programa. Hoy vamos a hablar un poco de la canasta básica, que según está bajando, quizá sea por circunstancias relacionadas con las elecciones. También hablaremos de el Tribunal Permanente de los Pueblos. Esperemos que en su momento llegue nuestros invitados para hablar de la violencia contra el maíz, ya que va a haber una actividad el lunes en el Zócalo, pero mejor vamos a dejar que lo diga las personas del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y en la música, pues tenemos la Banda Filarmónica de San Juan Jaltepec, Yabeo, Oaxaca. Esta va a ser su primer presentación en este programa de los miércoles. Y después vamos a estar escuchando canarios y sones dedicados al maíz nuestro que queremos defender, que no vamos a dejar perder por la ambición de unas cuantas empresas transnacionales. 5:13 y cacho, y vamos con la Banda Filarmónica de San Juan Jaltepec, Yabeo, Oaxaca, señor Luis Luna, siempre adelante. We'll be right back. Escuche usted El Campo y de la Ciudad, son 5 de la mañana con 17 minutos, y esto fue la Banda Filarmónica de San Juan Jaltepec, ya veo, Oaxaca. Por cierto, el día de ayer falleció el gran escritor, yo diría, a mí sí, me parece muy pertinente su propuesta intelectual importante para México. Don Carlos Fuentes falleció ayer, tranquilamente parece ser, y pues nos deja el legado de su trabajo con sus escritos, la lectura de un montón de textos que dejó. Así es de que en paz descanse Carlos Fuentes, uno más, o más bien uno menos de nuestros intelectuales, digamos, orgánicos. Perdón. Y también el día de hoy, o más bien en estos días, se celebra los 9 años de resistencia contra la imposición de la presa de la Parota en el estado de Guerrero. 9 años en resistencia y no se las han logrado imponer a pesar de sus marrullerías. Esto lo voy a tomar como todos los meses que aparece un nuevo ejemplar de hojarasca, suplemento de La Jornada. De ahí lo voy a tomar y dice así: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, la SECOP, o el SECOP, reafirmó su decisión de seguir defendiendo la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad y sobre todo la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Nuestra lucha sigue y seguirá firme hasta lograr la cancelación definitiva de esta presa. El SECOP afirma: hemos obtenido triunfos estratégicos, el más importante es haber impedido en estos 9 años la lucha de construcción de la presa. Años de lucha, la construcción de la presa. Esta habría afectado irreversiblemente el entorno ecológico y el tejido social. El 28 de julio de 2003 expulsamos de nuestro territorio a la Comisión Federal de Electricidad, promovente de la presa. Sin embargo, contra la voluntad de los pueblos, el gobierno insiste en el proyecto, lo que se traduce en una violación permanente a nuestros derechos. Denunciamos la violencia de Estado y la represión de que hemos sido objeto. En su comunicado del SECOP, hace un recuento de los sucesos más importantes durante estos 9 años de resistencia. El año 2005 concentró la mayor violencia en el conflicto, la represión sistemática de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del Estado de Guerrero. Destruyeron el tejido social en las comunidades por la utilización de la fuerza policiaca, por sus acciones y métodos ilegales, por la repartición de dinero a los viejos líderes corruptos y por la impunidad con la que se cobijan. Los dueños de la tierra somos los campesinos, haremos valer nuestros derechos comunales y ejidales. 3 opositores a la presa fueron asesinados: Tomás Cruz Zamora en 2005, Eduardo Maya Manrique 2006, apedreado y apaleado por vecinos afines a la presa, y Benito Cruz Jacinto en 2007, quien había enfrentado en días anteriores a campesinos armados, promotores del proyecto. Los opositores también han enfrentado órdenes de aprehensión basadas en delitos fabricados, además de encarcelamientos a miembros del SECOP, que fueron liberados por las movilizaciones de la comunidad. Dos de ellos, aún liberados, quedaron sujetos a juicio y obligados a firmar cada 8 días en el reclusorio durante 4 años. Uno de los aspectos más insidiosos del embate de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno estatal ha sido la celebración de asambleas fraudulentas con firmas falsificadas hasta de gente fallecida, mientras la policía impedía el paso a los opositores a la presa. Esto quebranta la legalidad agraria y las leyes ambientales mexicanas. Un momento álgido ocurrió el 14 de agosto de 2005, cuando los líderes priistas corruptos de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, esta central disque campesina corporativa del PRI, con financiamiento ilegal de la CFE y el apoyo de 1.300 policías, realizaron en Campanario, que es una comunidad más alejada de Cacahuatepec, una asamblea general con ostentación desmedida para obtener el permiso del núcleo agrario e iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. La represión policiaca propició un enfrentamiento con más de 5.000 campesinos opositores, lo que impidió la realización de la asamblea. En noviembre, y fines de diciembre de 2005, cundieron las asambleas amañadas con operativos policíacos en Dos Arroyos, en Los Guajes, en Dos Arroyos y Tierra Colorada. El 27 de diciembre repitieron la operación en Los Guajes, suplantando a los ejidatarios con falsas cartas poder. Las autoridades agrarias, respaldadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, dieron por válidas todas las asambleas fraudulentas. No obstante, el Tribunal Agrario, con sede en Acapulco, declaró nulas las 5 asambleas espurias, con las sentencias de nulidad. Quedó al descubierto la ilegalidad con la que los gobiernos federal y estatal pretendieron obtener el permiso de los núcleos agrarios para iniciar el proyecto La Parota. Tras nuevos intentos y otra sentencia de nulidad de las asambleas espurias, el proceso de oposición a La Parota salió fortalecido. La gente sabe que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno siguen empeñados, pero las comunidades y ejidos de la región mantienen su determinación de que nunca se hará esta presa, y menos de esa manera mafiosa y amañada como suelen hacer las cosas estos gobiernos y estas empresas. Esto está tomado del umbral de hojarasca, que es el número 181 correspondiente a este mes de mayo, y que trae otros artículos, resistencias en Cherán, en Xochicuautla, la parota que acabamos de leer, los fracasos del indigenismo, y hay una serie de reflexiones sobre la avalancha de migrantes que aborda la bestia, este tren que diario es tomado por millares de hermanos del sur que vienen de paso a buscar chamba en Estados Unidos, y que aquí les va también como en feria. Parece que somos el país, como dice aquí, lo voy a leer para no repetir. La bestia, ese tren en el que vienen los compas, sube la costa de Chiapas con sus convoyes cargados de migrantes centroamericanos a través de la tierra de nadie en que se ha convertido nuestro país. Los asaltos, las violaciones, los accidentes, el hostigamiento migratorio del gobierno mexicano, perro guardián de una frontera ajena a los desiertos del norte. Entonces, pues, de eso se trata. Hojarasca trae unas fotos muy buenas de Rodrigo Moya. Si usted se interesa, salió el pasado, parece que el sábado. Vamos con música, señor. LL, 5 de la mañana con 26 minutos. Vamos a escuchar la número 3. Nos brincamos a la 3, por favor. Y esto es un felino. A ver qué tal. De la mañana con casi 30 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Le comentábamos que también hay un rollo de Carlos Fernández Vega de México Sociedad Anónima. Bueno, que no es un rollo, es una investigación bien documentada, como solemos hacer aquí. Y vemos que el señor, en su México Sociedad Anónima el viernes 11 de mayo, escribió La panza es primero. Dice así: la buena noticia, o cuando menos así se quiere presentar, es que el índice de precios de la canasta básica de consumo reportó un descenso mensual de 0.85% en abril de 2012. De tal suerte que la inflación anualizada en este renglón se ubicó en 5.78%. Esa es la buena. La mala es que ese avance se mantiene muy por arriba del crecimiento inflacionario general, que es 3.36% para el mismo periodo, O sea, bajó 0.85 y subió 3.36. Es una vacilada. Los precios de algunos productos de consumo popular están por las nubes. Amén de que la importación de alimentos crece con singular alegría, en franco deterioro de la soberanía alimentaria, un delicado problema nacional que, dicho sea de paso, ni por aproximación ha sido abordado seriamente por ninguno de los candidatos al hueso mayor. Bueno, a lo mejor sí, López Obrador, planteó un pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria en México, pero de ahí en fuera yo no he oído que haya otras propuestas documentadas y con fundamentos. El fundamento para mí es la soberanía alimentaria, de la que carecemos y cada vez nos alejamos más, México, debido a las importaciones, a los precios dumping, a las ventajas comparativas y al Tratado de Libre Comercio. Con eso nos están dando para atrás. Sigo con él, es poquito, es un cachito más, porque estamos preparando ya nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Pero antes, La panza es primero, aquel libro que escribiera el maese Rius, dice Fernández Vega. La panza es primero, aunque nadie sabe la de quién, la panza de quién, porque en México más de 28 millones de personas carecen de recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Muchos apenas si la libran. Pero bueno, algunos optimistas consideran que la aparente reducción de precios en los productos de dicha canasta es algo para celebrar. Por mucho que la mayoría carezca del ingreso suficiente para comprar lo que el cuerpo requiere y reclama, al tiempo que la producción interna se mantiene en descenso. ¿Por cuánto tiempo se prolongaría la presunta reducción de precios de los alimentos? Probablemente hasta después de las elecciones, si bien nos va. Son las reflexiones analizadas por Carlos Fernández Vega en México, Sociedad Anónima. Ya son 5 de la mañana con 34 minutos aquí en el campo y de la ciudad, y vamos a pasar a nuestro semanario, pero antes tenemos algunas llamadas. Felipe Gabriel Thierry envía saludos al programa y felicitaciones, y pregunta qué sucede, qué ha pasado con el centro ceremonial de los huicholes, se refiere a Virrárica, porque Calderón proporcionó concesiones a las mineras de Canadá. ¿Por qué Calderón proporcionó? Bueno, pues, no solo a las de Canadá, a las de varios países, y más del 30% de la superficie de nuestro territorio está concesionada por este gobierno a empresas transnacionales principalmente. También hay unas de ricos mexicanos, pero no es exclusivo. Esto se ha difundido mucho porque los hermanos Virrárica han posicionado el tema, y bueno, el territorio Viricuta es sagrado, entonces si se meten ahí se acaba el mundo, dicen los huicholes. Y hay muchas más. Simplemente en la sierra, en la montaña de Guerrero, se está queriendo imponer en toda la alta montaña, la región más pobre del estado, se quieren imponer. Ya se entregaron concesiones a las mineras y falta que la gente las acepte. Son técnicas, métodos de minería a cielo abierto que contaminan ampliamente la naturaleza y el ambiente. Ya estaremos ocupándonos de ese tema en su momento, señor Felipe Gabriel Thierry. Gracias por hablar. La profesora Mercedes Macías Monroy desea a todo el equipo del programa, tanto miércoles como jueves, que gocen de cabal salud, canal de salud. Por el fin necesitamos salud todos, por el bien del programa y de todos los que formamos parte de él. Invita al quinto festival es internacional, no, que internacional, infantil, de psicomotricidad en percusiones a realizar este viernes 25 a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán. Sigue solicitando a las autoridades que el programa del campo y la ciudad se transmite por lo menos una hora más al aire los miércoles y jueves, por lo menos, dice la profesora. Le recordamos nuestros teléfonos por si quiere usted participar, 4155-1060. Vamos a una rolita pequeña, uy, todas están enormes, no. La 11, señor LLA, te manda saludos, Felipe Gabriel Tierre, señor LL, Luis Luna. Vamos a esto que se llama Olvidemos el problema, pero no la realidad. Así, la banda filarmónica de San Juan Jaltepec, Yaveo, Oaxaca, es lo que escuchamos. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Y para recordarnos las masacres ocurridas en la Gran Tenochtitlan, en Cholula y otras en nuestra nación, por parte de los invasores españoles, está Félix Cuevas. El amigo Félix Cuevas, que también se le conoce como Cuauhcuatl. Cuauhcuatl. y nos va brevemente a hacer una invitación a cierta celebración. Por favor. Mansen cacuali, inse mihuiltic, inguel maguistic, inguel tlazotli, totla nansin anahuac, pues que este día sea muy agradable en nuestra venerada madre tierra de la Anáhuac. Y pues le recordamos a todos los representantes de Calpulli y mesas de tradición, pues que este mañana precisamente 17 de mayo, pues haremos la ceremonia de los nueve vientos para honrar y recordar a los más de 10,000 danzantes que vilmente fueron masacrados para robarles su atuendo que consistía en oro y piedras preciosas. Y pues bueno, pues se les pide por favor su tiempo, su trabajo para que pues para que este ceremonial pues sea como dignamente como debe de ser a nuestros grandes tlacatecutlis, ¿verdad? Y asimismo, perdón, al primer encuentro de concordia y merecimiento para la soberanía de la gran México Tenochtitlan, pues como ven, bueno, hay muchos proyectos, el problema es que no se pueden aterrizar por ese sistema político, religioso, depredador, impuesto, y pues es necesario que pongamos en práctica el sistema del Calpulli, para eso se le está citando, ¿verdad?, para analizar esta controversia, y asimismo invitarlos a que la fiesta de Toshkat, pues se movió al sábado y domingo 19 y 20, ¿verdad?, entonces si tienen tiempo, está programado para el 20 en el Zócalo, pues esperemos que las autoridades se pongan, pues ahora sí que de acuerdo con nosotros y hagamos ese ceremonial que pues dignamente se hace cada año y compartir Huitzilopochtli que se hace de amaranto hasta donde alcance, ¿verdad? Pues ahí estaremos y los esperamos este sábado que se viste ahí en la Plaza Tolsá y el domingo en el Zócalo del DF. Pues Nanmech to tlazo camachililisque quinoc sepa macuale oxintli. Muchas gracias, buen día, hasta luego, tlazo camati. Además de la actividad a la que nos viene a invitar Félix Cuevas, recordamos que el próximo viernes, el 18, es el primer paso cenital del sol por México Tenochtitlan. De alguna manera tienen que ver y por eso se relacionan astrológicamente. Caminaban con el cosmos y la naturaleza y es por eso que se celebraba esa fiesta el 17 y lo seguimos haciendo. Y bueno, de antemano pues, por favor, organicen huertos y hortalizas, siembren árboles frutales para llegar en verdad a la independencia alimenticia y no seguir dependiendo del extranjero. Pues es lo que con énfasis les seguimos pidiendo de favor, que volvamos a nuestra identidad, ya que es todos los pueblos de la Anáhuac, pueblos agrícolas. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego, tlazo camati. Gracias a ti, Félix Cuevas, Xihuacóatl. Ya son 5 de la mañana con 44 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora le vamos a pedir al señor LL que nos ponga, la rúbrica de El Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Vámonos, Recio. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El miércoles 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres, una caravana precisamente de madres en busca de sus hijos desaparecidos llegó al Distrito Federal el 10 de mayo. Exigen acciones concretas y efectivas de los gobiernos federal y estatal para obtener justicia. Vinieron desde el norte, Chihuahua, Coahuila, mujeres buscando a sus hijos. La nota de Miroslava Brecht, Rubén Villalpando y Leopoldo Ramos. efectuarán campaña internacional por la liberación de Alberto Patistán y Francisco Santís López. Se ha sumado a la iniciativa del Centro Fray Bartolomé de las Casas colectivos y grupos de diversos países. Nos dice esta nota de Germán Bellinghausen. Electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas demandan a Felipe Calderón y a varios integrantes del gabinete, entre otros a Javier Lozano. Los acusan de utilizar elementos del ejército disfrazados de policías federales contra 44,000 trabajadores al ordenar la toma de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el 10 de octubre de 2009, con lo que violaron sus garantías humanas y laborales. Pues órale, antes de que se vayan, la nota de Patricia Muñoz Ríos. El jueves 10 de mayo, las autoridades son cómplices del secuestro y asesinato de miles de migrantes, nos dicen organismos no gubernamentales. Presentan texto que documenta una página de terror que avergüenza al país. Activistas denuncian que encargados de combatir el crimen no apoyan a víctimas ni familiares. El libro o el informe se llama El Cuaderno sobre Secuestro de Migrantes, editado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Casa del Migrante de Saltillo. El libro, el texto, reúne 33 testimonios de migrantes que fueron privados de la libertad, como muchos que tienen que, antes de llegar a Estados Unidos en la bestia, tienen que librarse de las bestias de migración mexicana y otras autoridades, por decirlo así. La nota de Fernando Camacho Servín. Venta de parcelas por baja rentabilidad y migración. Las reformas al artículo 27 constitucional no derivaron en la venta masiva de tierras ejidales y comunales, pero tampoco se ha frenado que 11 millones de hectáreas estén en el mercado, nos dice el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en nota de Matilde Pérez. Jueves 10 de mayo también, en México, 42% de las madres laboran fuera del hogar, dice el INEGI. Desde hace más de medio siglo empezaron a salir de su casa para integrarse al mercado productivo. Solteras, 72% de las madres, de las cuales 17% carecen de estudios y 28% se dedican al comercio. 72% de las madres son solteras y 42% de la totalidad trabaja fuera de su casa. A la jornada laboral, 97% de ellas suman el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Madres para chambear afuera, para ganarse una lana, chambear adentro, trabajo doméstico y cuidar chamacos. Esa es la carga de nuestras madres queridas. La nota de Ángeles Cruz Martínez. El viernes 11 de mayo, una nota. Paramilitares atacan a ejidatarios de San Sebastián Bachajón, uno agoniza, dicen. Advierten pobladores que tomarán cartas en el asunto ante desatención de las autoridades. Adherentes de la otra campaña responsabilizan a miembros de la Unión Campesina Indígena y Forestal, aliados al Verde Ecologista y al PRI, por estas agresiones. La nota de Germán Bellinghausen. El sábado 12 de mayo, esta nota. en condiciones precarias 2 de cada 3 empleos generados este año, de acuerdo con el INEGI. Crece el sector informal, este aumentó del 28 y cachito al 29% de la población ocupada. Crece el sector informal y también repuntó el número de personas que deben laborar más tiempo o que tienen más trabajos, más de un trabajo, y pues la precariedad de la vida en nuestro México es cada vez mayor. Afortunadamente ya se acaba este gobierno, esperemos algo mejor seguramente. La nota de Roberto González Amador. El domingo 13 de mayo, otra vez sobre Alberto, el profesor Alberto Patistán, él está condenado a morir en prisión por una venganza política. 2 gobernadores de Chiapas prometieron su libertad y no cumplieron, y se refiere a Salazar Mendiguchía y a Sabines. Lo prometieron y no lo cumplieron. Eso está muy mal. La nota de Germán Bellinghausen. También del pasado domingo 13 de mayo, renovada fiebre de oro en América Latina pone en riesgo selvas y pueblos. Auge minero en Perú, Colombia, Bolivia, yo añado a México, que no viene en esta nota. Por lo menos hay proyectos por 300 mil millones de dólares. Denuncian organismos explotación sexual y laboral de miles de niños, mujeres y hombres ante el embate de esta minería neocolonialista. Hace 500 y cacho años, con la invasión española, se sacó buena parte de los metales preciosos de América Latina. Vienen por la otra tanda, 500 años y cacho después, y eso pues no se debe permitir. Una renovada fiebre de oro tiene América Latina en jaque, bosques tropicales devastados en faenas ilegales, donde reina la ley del más fuerte, comunidades locales en pie de guerra contra proyectos de inversión de las grandes mineras internacionales, que ahora traen otros métodos, ya no son las minas tradicionales, sino la minería a cielo abierto, más contaminante. La nota de la AFP. Desordenada siembra de mojarras, de este pescado tan sabroso, la están sembrando en las chinampas de Xochimilco, y esto es una amenaza, ya que la están metiendo ahí a los canales sin control alguno, sin cuantificación, sin monitoreo. Los productores acusan a autoridades capitalinas de introducir el pez sin control alguno. Los ejemplares, las mojarras, escarban para poner sus huevecillos, y al estar escarbando pues le rompen las raíces que sujetan a los suelos, a las chinampas prehispánicas de Xochimilco. Así es que pues ya están ocasionando problemas, están cayendo los árboles, los agüejotes estos enormes de Xochimilco. Pues ojo, antes de que se llene de mojarras y acaben con la chinampería. Si no fue el gobierno, van a ser las mojarras. La nota de Raúl Llanos Samaniego. El domingo 13, también, última nota, Noam Chomsky nuevamente hace un análisis sobre la lucha contra el narco, y dice que son intencionales las consecuencias fallidas de esta lucha. El problema del tráfico de drogas en América Latina está en Estados Unidos, asegura. La región determina cada vez más su propio futuro, como se manifestó en la última cumbre de las Américas, dice. Y también añade que Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad a Latinoamérica. La nota de David Brooks. El lunes 14 de mayo denuncian plan de desintegración social mediante las ciudades rurales sustentables. Organismos no gubernamentales presentan conclusión de una misión de observación en Chiapas en octubre pasado y dice que tras el programa de programas, perdón, de ciudades rurales sustentables, subyace un proceso de reordenamiento territorial a través de las estructuras del Estado que corresponde a intereses dictados desde los organismos financieros multinacionales con el fin de instaurar un nuevo orden social. Los gobiernos federal y estatal han implementado proyectos y programas que en el discurso se plantean erradicar la pobreza, aportando al desarrollo de los pueblos, pero que en el fondo son procesos de desintegración comunitaria, despojo territorial y desposesión cultural. Esto lo plantea principalmente la Red por la Paz Chiapas, junto con un montón de colectivos. Esa es la realidad de las ciudades rurales sustentables cacareadas tanto por el gobierno de Chiapas. Ya sabemos para dónde quieren ir. La nota de Germán Bellinghausen. Y el día de ayer, martes 15 de mayo, tenemos unas dos, tres notas nuevamente. Con esto vamos a finalizar nuestro semanario. El sacerdote Alejandro Solalinde sale del país amenazado de muerte. Su partida será de carácter temporal, ya que recibió al menos 6 advertencias de muerte. En los pasados 2 meses, un cura que se trabaja en la diócesis de Tehuantepec, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, y pues él se dedicaba al apoyo a los desplazados que vienen de Centro y Suramérica con rumbo a Estados Unidos, y aquí les va muy mal, como ya decíamos con anterioridad. Si no son los coyotes, son los, es migración; si no es migración, es la policía, o son los sicarios. Entonces pues tuvo que salir, aunque dice que regresará. Su partida será de carácter temporal por esta condición, que recibió advertencias, y la decisión fue tomada por el protocolo de seguridad diseñado por PGR, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras instancias. Queda evidenciada la debilidad de las leyes migratorias en México, consideran organizaciones. La nota de Miro Olivares y Ciro Pérez Silva. Exige Junta de Buen Gobierno de Oventic libertad para Alberto Patistán también y Francisco Santís López. El hermano Cheltal es un virtual rehén político en Chiapas. Ya hay muchas movilizaciones, como que le tocaría, aunque sea un mínimo acto de defensa de los derechos humanos a Felipe Calderón, a él le toca dar la amnistía a estos compas, si es que la logran obtener. La nota de Germán Bellinghausen. Y con esta nota damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, que dice que la inflación alimentaria se reduce en América Latina. Dice la nota, reporta la FAO, que según que la res, el pollo, el tomate, el plátano tienen el mayor impacto en el índice nacional de precios al consumidor. La cosecha de granos en México será de 12.7 millones de toneladas, y entonces la pregunta es ¿por qué se autorizó la importación de 800 mil toneladas de maíz, en este caso de maíz, de este grano, libres de arancel? Maíz de Sudáfrica, vienen a llenar el impacto, a impactar el mercado nacional, haciendo caer el precio de la producción sinaloenses. Es paradójico, es absurdo, es estúpido, pero así es. La nota de Matilde Pérez, y con esto, esta nota, damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad. Con un saludo a la Juan Milagua Tlactoli y en particular a Totlal Nancy. Vámonos recio. La radio es de quien la trabaja, del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con dos minutos, escucha usted el campo y de la ciudad. Estamos en espera de nuestros invitados del día de hoy, nuestros siguientes invitados. Y les recordamos el teléfono 4155-1060 o 01800-080-1060, teléfonos aquí en el Estudio A de Radio Educación. Está Juan Antonio Vázquez, se nos está durmiendo por falta de llamadas. Hay que aprovechar que el amigo se la pasa, digo, se levanta tempranito, viene en bici, echar una mano, y su anhelo es atender sus llamadas. Márquenos si tiene usted ese gusto. José Álvaro Gutiérrez Monsalvo, del Calpulli Tenayuca, dice que realiza investigación sobre grupos indígenas en México en el siglo XIX. Y dice que Andrés Molina Enríquez, en su libro Los Grandes Problemas Nacionales, menciona que tomó como fuente de los 700 grupos indígenas a los que se refiere a las investigaciones que había realizado Manuel Orozco Iberra, que vivió entre 1812 y 1881. Este nos dice que acerca de los claves clanes y tribus indígenas de Tabasco, que eran varias, entre otras agualulcos, chontales, nahuas, caribes y descendientes de los mayas y olmecas, que son muchos de los del sur, así como de los del centro y norte, chichimecas y nahuas, somos descendientes de estas etnias, aunque ya no lo queramos reconocer, muchos otros pues sí lo reconocemos. Un fuerte abrazo a todo el equipo y a Radio Educación. Patricia Ramírez pregunta acerca de la información sobre las casas ecológicas, dónde puedo obtener mayor información o contactar con la persona invitada hace poco tiempo en el programa. Pues ha de haber sido un jueves, porque entonces no fue aquí en Del Campo y de la Ciudad, ¿eh? Me señala Sergio, que trabaja, que produce los jueves, que él no ha tenido en estos días. Han venido en otros periodos de este programa gente hablando de este asunto, pero recientemente no. Probablemente la escuchaste en otro programa, Patricia Ramírez. Nos deja su teléfono por si acaso. Juan Alcántara invita a la reunión. Él es de la agrupación de locatarios de mercados públicos del distrito. Reunión mañana jueves a las 18 horas 6 de la tarde en el mercado Kennedy, metro Moctezuma, a dos calles del metro. Es importante, ya que se prepara la marcha contra Walmart el 1 de junio a las 12 del día. Invita a todos los compañeros locatarios y adherentes a participar. Pues danos la información, el 1 de junio, de dónde a dónde. Ya sabemos que el objetivo es cuestionar esta situación de imposición del mercado monopólico de Walmart. Y pues dice que el 1 de junio, 12 del día, de dónde a dónde, más información, todavía hay tiempo para que nos la proporciones. Susana Ramírez saluda al programa y pregunta acerca de las casas ecológicas también. Hace 3 semanas, dice, habló de construcción. Información al aire, felicita el programa. Hijo, lamentablemente pues no tenemos ni Sergio ni yo esta información. No, aunque deja, no, ella no deja el teléfono, pero probablemente es familiar de Patricia Ramírez. Ambas están preguntando por estas casas ecológicas. Pues no, no, aquí no tenemos mucha la memoria. Es corta y no nos acorda. Bueno, yo no he tenido hace mucho, pero te sugiero que le eches un ojito. Hay varias páginas en internet en donde se pueden ustedes localizar información sobre diversidad de alternativas de construcción ecológica. Probablemente será una promoción, a lo mejor es los programas, en algunos programas de los miércoles que hablan de cosas de ecología y de consumo responsable y esas cosas. Tal vez. 6:07 a.m, esto es Del Campo y de la Ciudad, y vamos a escuchar un canario, el primer canario de esta selección que tenemos prevista. Y es un canario tradicional. Esta es música, sones rituales de la Huasteca, y son sones dedicados a diversas etapas del maíz sagrado para todas las culturas indígenas de México. Por favor, señor LL. Seis de la mañana con 9 minutos, estamos escuchando del disco, de uno de los discos de la exposición aquella del 2003, Sin Maíz No Hay País, en la que, bueno, a mí me tocó participar en cuestiones de audiovisuales, los videos que estaban ahí en esas salas, y vamos a estar presentándoles esta ofrenda musical, sones rituales de la Huasteca. Pues pocas llamadas, pero sustantivas. La señora, nuestra querida amiga, doña Prisca Méndez, envía saludos al programa y saludo a los maestros por su día, tanto maestros tanto nacionales como extranjeros, y manda saludos también, en particular, a Eduardo González Méndez, maestro matemático en Boston, Massachusetts, parece que es su hijo. Sandra González Méndez, por lo visto también maestra universitaria en Historia y Ciencias Políticas, y a Luis Javier González Méndez, conferencista y doctor en Ciencias de la Tierra, asimismo a Susan Gauss, maestra historiadora. Son 6:00 a.m. con prácticamente 11 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y por ahí tenemos las cápsulas de Tlali. Ahí las tenemos a la mano, sí las ubicamos, Sergio, sí. Entonces vamos del disco Tlali, es el disco 1, vamos a irnos a la pista número 11, creo que es la última ya de esta serie. Y a ver qué les parece, estamos esperando la participación de personal del Tribunal Permanente de los Pueblos, de haber algún contratiempo para transmitir su palabra. Pues tenemos cápsulas estas que cuando luego hay muchos invitados, pues no las hemos podido pasar, ya son varios miércoles. Vamos a concluir con esta de Tlaliso, es la onceava, ¿verdad? Por favor, vámonos recio. Testimonios campesinos. Don Eliseo Ramírez, campesino tradicional del Jagüey en Guerrero, nos habla de la importancia de cuidar los maíces criollos frente a los maíces comerciales. Pues anteriormente, pues los maíces aquí siguen siendo igual. Entonces, pues yo pienso que no hay que dejar perder ese maíz, porque si nosotros vemos que ahora estamos un poquito ya más mejor que antes tocante a las cosechas de maíz, pero si nosotros nos dejamos engañar por maíces que dicen que es de alto rendimiento, por una parte, pues yo no lo he sembrado, pero dicen que es de alto rendimiento por una parte, pero por la otra, pues podemos caer pues otra vuelta como sufrieron los antepasados, porque si nosotros perdemos nuestros maíces criollos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que tengamos dinero o no tengamos, les vamos a enriquecer sus tiendas, sus cajas fuertes a los grandes empresarios. Entonces allí vamos a volver a, pueda que pues si nosotros nos dejamos llevar por aquellos que vienen dando asesorías que dicen que esos maíces son de alto rendimiento, pues van a ser de alto rendimiento pues para los empresarios. Eso sí, va a ser de alto rendimiento para los empresarios, pero para los agricultores no. Porque los agricultores, pues nosotros siempre buscamos pues una manera de que nos vaya quedando algo para comer. Entonces nuestros maíces criollos nunca los hemos cambiado y ni los cambiaremos, porque allí no nos cuesta la semilla para sembrar, nada más la apartamos. Y la gente que no echa de ver eso, pues en eso estamos mal, porque si yo por ejemplo pierdo mi maíz criollo, a fuerza tengo que darle dinero a la empresa, al comerciante. Entonces si el bulto de maíz, si ahora me está costando 1,000 pesos y lo sembré y no se dio, entonces quiere decir que yo ya caí a la misma crisis, a la misma necesidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si por ver que ese maíz se da en otros terrenos, yo también me voy allí, que se va a dar en mi terreno, me compro un bulto de maíz, me costó 1,000 pesos y no se dio, y ya no sembré mi maíz criollo, al año tengo que volverle a llenar su bolsillo al empresario, al comerciante. Y allí quiere decir que yo voy voy buscando a lo mismo que era antes, la misma crisis o el mismo mayantla. Porque el gobierno no le importa si yo se me acaba mi maíz en junio, el que le importa, pues compren semilla mejorada, que dicen semilla seleccionada por aquellos que vienen de allá. Ahí les va un bulto de semilla para que siembre, que les va a dar buen rendimiento, pero si no se dio el gobierno, ¿qué le importa? A ver, no me va a mandar unos 4 o 5 sacos de maíz regalados. Le tengo que buscar yo, para que yo para que mi familia en la casa pues no sufra con ese mayantle, con esa necesidad. Entonces, allí si nosotros como campesinos, como agricultores, no nos fijamos en eso, entonces sí vamos a caer a lo que sufrieron los antepasados. Ya volvimos, estamos volviendo a lo mismo que sufrieron los antepasados, pero que ellos sufrieron porque ellos no tenían terreno. Ahora nosotros contamos aunque sea con un pedacito de terreno de 1 litro o de 2 litros, pero si nosotros no nos fijamos con conservar la riqueza que nos dejaron nuestros antepasados, sí podemos caer como sufrieron ellos. Entonces no hay que permitir eso, pues, porque sí está en serio esto. Ahora sí que nosotros es mucho pensarle y darle vuelta cómo vamos a salir adelante. Debemos de pensar mucho en eso, de que nosotros pues busquemos y piensemos bien de no perder las riquezas que nuestros antepasados nos dejaron, que hace muchísimos años, y lo que ahora el gobierno está viendo, de que pues en vez de mejorar su nación, pues hay partes que ni siquiera nos toman en cuenta, que digan, no, pues, comunidad fulana, pues allí están pobres. Pues, en vez de meter semillas que están viniendo, que ni siquiera sabemos de qué calidad son, si se dan en terreno caliente, se dan en terreno frío, entonces el gobierno eso no ve. Es que pues el gobierno lo que quiere es puro dinero, porque el gobierno está de acuerdo con los empresarios. Producción Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Lo que escuchamos se llamó El Maíz Nuestro, en voz del señor autoridad de la comunidad del Jagüey allá en el estado de Guerrero, Eliseo Ramírez. Antes de continuar, tengo la llamada del maestro, el ingeniero Esteban Chavarría. Saluda al equipo y al programa, y quisiera que las demás estaciones de radio siguieran el ejemplo de este programa para sacar a México de la pobreza. Invita al público a conocer y usar energías limpias, que son la salvación de México. Esto se puede demostrar, y ya no creerle a los politiquillos de tantas mentiras que dicen. Por ejemplo, recomienda Conagua que de manera urgente capte el agua de lluvia y del deshielo de los volcanes, empresas de control de avenidas, y no siga provocando inundaciones. También al Partido Verde en Ecología que no tome su bandera, que ha venido propugnando por el mejoramiento del medio ambiente y que las autoridades no han hecho caso. El ingeniero es el que ha venido, no el Partido Verde. Esos nada más están esperando a ver qué hueso les cae. Para más información sobre energías limpias, nos deja su teléfono 58 42 5802-5802-0271. Repito, 58-4202-71. Y también había comentado que estábamos en espera de la participación de una voz del Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en el Campo de la Ciudad. Recordará usted que desde que se hizo la primera reunión en la que se invitó a los jueces y los que van a participar internacionales en este ejercicio de hacer justicia de parte del pueblo popular, pacífica, pero justicia, y pues ahí estuvimos en Ciudad Universitaria, y han estado llevando el Tribunal Permanente de los Pueblos a cabo diversas actividades en sus 7 temas de violencia diversos. Hoy está con nosotros Verónica Villa, que tiene intenciones de hablar acerca de la violencia contra el maíz, que es violencia contra nosotros mismos, porque todos somos de maíz, pinto. Verónica, ya te iba a decir violencia, ¿no? No, es bastante pacífica. Verónica Villa, ¿te quieres presentar? Porque no la quiero regar diciendo que eres de uno y eres de otro, pero eres vocera, digamos, hoy del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias Marco, y gracias por dejarnos hablar aquí un poquito con todo el mundo. Al contrario, gracias por venir. Yo vengo de una organización que se llama Grupo ETC, que nos dedicamos a traducir informaciones muy complejas de problemas, sobre todo que aquejan a las comunidades con las nuevas tecnologías como transgénicos, ese es un ejemplo, pero muchas otras tecnologías raras que nos vienen a imponer y cómo las comunidades pues van a sufrirlas. Eso es lo que hace mi organización. Y somos parte de la Red en Defensa del Maíz desde hace muchos años, una red de organizaciones de todo el país, sobre todo organizaciones indígenas y campesinas de los estados del sur, pero también hay algunos compañeros de San Luis o de Chihuahua. Y estamos trabajando ahorita en hacer la acusación de la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. No quisiera yo saturar de información, no sé si cómo vamos explicando. Así, ahí la llevas. Nada más te señalaría que aquí en el programa ya la gente del campo y de la ciudad está más o menos acostumbrada a esta temática, entonces no estás bateando al vacío. Muy bien. Es parte del el eje, uno de los ejes más importantes de este programa es la cultura del maíz, desde que nacimos hace 23 años, entonces nosotros apenas hace 23, el maíz más de 9000. Aquí estuvieron también, y muy recientemente, los compas de la Red en Defensa del Maíz, que nos vinieron a platicar desde su punto de vista cómo ven esta violencia contra el maíz. Y estamos acostumbrados, así es de que más bien tú éntrale, y le vamos a pedir al auditorio, en todo caso, que si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es el tribunal y también sobre la invitación que viene a compartir Verónica Villa, pues que nos marquen 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o si es del interior de la República, 01-800-080-1060. 01-800-080-1060, aquí va a estar hasta que se termine el programa del día de hoy, y pues márquenos si desea hacer alguna pregunta. Yo sí quisiera preguntar que cómo va la cuestión. Yo estoy enterado, sigo adyacentemente las reuniones que han tenido ustedes, no se puede estar en todo, pero de antemano te digo que este es un espacio en el que ustedes pueden contar, no solo para la violencia contra el maíz, sino para todas las violencias las siete y todas las otras, las muchas que hay que juzgar también, sí. Quizá en otro momento. Así es. Como para que nos quede claro, que ¿para qué sirve esto del Tribunal Permanente de los Pueblos? Pues el Tribunal Permanente de los Pueblos es el heredero de aquel Tribunal Russell, que se formó por Bertrand Russell, por Sartre y varias otras personas importantes ahí en, por ahí en los 60s, para juzgar los crímenes de la guerra de Vietnam. Ese es el origen. Pero con el paso de los tiempos se fue haciendo un espacio de visibilización de luchas y de ¿cómo te diré? Para hacerle eco a luchas y a demandas de los pueblos, por parte de un tribunal independiente totalmente. No tiene, por ejemplo, nada que ver con los tribunales derivados de la ONU o con las cortes de derechos humanos que hay por el mundo. Es un tribunal totalmente independiente. Y en ese sentido lo que hace es cuestionar el derecho, tratar que realmente la gente en lucha se apropie del derecho y juzgue los crímenes que se le cometen. Las últimas apariciones del tribunal han tenido que ver con juzgar las dictaduras en Latinoamérica, y ya la última, bueno, hay dos que conocemos muy que les van a hacer mucho sentido al auditorio. Una fue para juzgar la acción de las transnacionales en Colombia, ¿no? Un país devastado por la injerencia de las transnacionales. Y la última fue para juzgar todo el efecto de los plaguicidas en regiones de Asia, ¿no? Toda la serie de envenenamientos del medio ambiente y de las personas. Y ese es el último juicio que hizo el tribunal. Entonces aquí a México hacía varios años que las organizaciones estaban pidiendo que se instalara un capítulo México. Se logró. Quiere decir que los que lo integran, que tienen su sede en Roma, decidieron que sí había materia de juicio, que sí había carnita aquí para venir a hacer un eco de la lucha que se está llevando a cabo acá. Se divide en siete ejes, como ya habías dicho. Los voy a repetir bien rápido. Por favor. Son guerra sucia, violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, migración, refugio y desplazamiento forzado, feminicidio y violencia de género, violencia contra los trabajadores y trabajadoras, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, devastación ambiental y derechos de los pueblos, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Esos son los siete ejes, le llamamos nosotros, en los que se está dividiendo este análisis. Y lo que estamos juzgando es nada más y nada menos que al Estado mexicano en su conjunto. Y la principal acusación que se le finca es el desvío de poder. Esta es, ¿a qué nos referimos con esto? Es cuando el poder se utiliza por parte de la administración pública o por parte del Estado, por parte de los gobiernos, cuando el poder se usa para abrirle cancha a las empresas y para impedir la justicia. Entonces, es especialmente Magda Gómez, si ustedes hacen el seguimiento de lo que ha escrito últimamente, ha ido desarrollando este concepto, y ella en el plano así internacional de la discusión de los derechos es quien ha llevado más adelante el desarrollo de esta figura. Ella dice que vivimos una regresión democrática, un ejercicio faccioso del derecho, un abuso del derecho, en donde la administración usa los poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos. La utilización de los poderes del Estado en México para perseguir y afectar las garantías de los pueblos. Eso es lo principal que se discute en el Tribunal Permanente de los Pueblos en México. Y entonces vinieron los jurados de Roma y de Francia y de otros lugares a instalar la sesión México en octubre de 2011. y ahora a fines de mayo de este 2012 va a ocurrir la primera sesión introductoria ya formal, ¿no? La audiencia introductoria en Ciudad Juárez. Entonces, rumbo a Ciudad Juárez es que estamos ahorita haciendo más invitaciones a todas las organizaciones y a las personas en general, a la cantidad de actividades rumbo a Ciudad Juárez. Pues de eso vamos a hablar, pero antes un pequeño corte con música ritual de la Huasteca, como decíamos, son canarios que interpretan allá para ofrendar al maíz, a Dipak, para los nahuas. Y cada grupo tiene su propio nombre para el maíz, pero al final de cuentas el maíz es el mismo y la violencia contra él es la violencia contra todas y todos. Vamos a escuchar esto que es una ofrenda, por favor. Señor RR. Ya son 6 de la mañana con 34 minutos y tenemos algunas llamadas. Les recuerdo que estamos platicando con Verónica Villa del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ella nos trae una invitación, ahorita va a hablar de esto que es una de las primeras actividades ya más gordas del tribunal y que va a ser allá en Ciudad Juárez. También en el Zócalo va a haber una actividad. Ahorita nos va a informar. Antes paso las llamadas si no se me quedan. Ana Luisa Acevedo Paz pregunta, ¿habrá programa mañana? Seguramente ya Sergio está en condiciones de salud perfectas para hacerlo. Claro que sí va a haber. Felicidades al equipo madrugador. Tere Torres saluda y agradece al equipo del programa. ¿Ya habrá programa mañana? Sí, esperemos que sí. Saluda a Sergio Amarco, un abrazo muy fraternal al equipo. Hoops de la Sierra Norte de Puebla. Ana María Rojas Briviesca de Xochimilco felicita y agradece por mantenerlos con los pies en la tierra, por la consistencia y congruencia del programa que hace también por cuidar la tierra. Hay que cuidar la tierra. Basilisa Ángeles, la madre tierra. Acerca del maíz, que rescatemos el maíz criollo, porque de otro modo no saben a nada las tortillas. El campesino debe de pelear lo que es la tradición. Un saludo a los maestros, a todos, y especialmente al maestro Jaime y a todos los que, los de la normal de maestros, a Arturo Rosas, que hayan tenido un bonito día, el día de ayer, día del maestro, y que los alumnos y los padres los valoren y respeten. Saludos a Sergio. También don Pedro Molota, saludos al programa y a Sergio, que ha estado medio mal. Fernando López Leiva, nuestros mejores deseos por el pronto restablecimiento de Sergio Canales, cuya cordialidad lo distingue. Pues ya está puestísimo, ya mañana regresa, esperemos que no le pase un metrobús a las 4:30 y lo deje colgado ahí. Pero no, ya está habilitado. 6:37, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Verónica Villa, entonces, se van, habrá una caravana. ¿Cómo lo plantean, perdón? Sí, ha estado habiendo actividades por parte de las organizaciones que promueven cada tema. Para informar, yo creo que estamos sobre todo en fase de información, pero también para ir sumando complejidad al análisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz, hemos estado, seguramente en este programa y las personas que te escuchan saben toda la visión indígena de qué es el maíz, qué es nuestra sangre, que es el fundamento de una civilización, nuestra carne. Bueno, a esa visión últimamente se ha estado sumando la crítica fuertísima que hacen los agricultores que también producen para el mercado, que a lo mejor tienen un pasado indígena más lejano o que muchas veces ya no tienen semillas nativas mexicanas como podrían tener las comunidades indígenas y que sin embargo están siendo también devastados por la imposición de políticas en contra del desarrollo agrícola nacional. Entonces, por ponerte el ejemplo de cómo hemos ido complejizando la discusión de cuál es la violencia hacia el maíz, así cada tema, el caso de las mujeres, el caso de los medios de comunicación, el caso de qué es la guerra sucia en México, qué es la falta de justicia, todo eso con foros, conferencias, películas, debates abiertos, círculos de estudio. Hay una página que se llama, la dirección es www.tppmexico.com, así es bastante sencilla, y ahí viene el calendario de las actividades por cada tema. Ah, órale. Ahorita lo vamos a repetir. ¿Sí? Si usted que nos está escuchando, jales un papelito y una pluma o un lápiz. En unos minutos lo va a repetir Verónica Villa. Sí, ahí pueden ver el calendario de actividades al público y, por supuesto, si quieren involucrarse más de cerca, ahí están las direcciones de las personas de contacto para hacerlo. Y la actividad ahorita más que nos está jalando más energía, rumbo a la primera audiencia a llevarse a cabo en Ciudad Juárez, es una caravana de organizaciones que va rumbo a Ciudad Juárez haciendo varias paradas en diferentes estados, pues para seguir hablando del tribunal, para darle visibilidad a los autobuses que van con las organizaciones y como para seguir ya una tradición de caravanas que sirve para levantar conciencias, para llamar la atención, para lograr cierta protección de los medios, para lograr el compromiso de las autoridades a garantizar la seguridad, claro, de los viajeros, ¿no? De los que van en la caravana. Esta caravana va a salir del sábado, el día 24 de mayo. Sus primeras paradas van a ser en Atenco y después en Tlaxcala. Ahí va a haber actos de las organizaciones en torno a los temas, ¿no? A cualquiera de los siete. De todas las... Bueno, están dirigidos a cada tema. Por ejemplo, en el caso del acto que va a haber en Atenco, el tema va a ser el primer eje, que es la guerra sucia, la represión, la impunidad, ¿no? Uh-huh. Después, me parece que en Tlaxcala va a haber el acto, se va a tratar de las cuestiones laborales por todos los trabajadores de maquiladora, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Así sucesivamente van a parar en San Luis Potosí, van a parar en Zacatecas. Todo el itinerario de la caravana está en la página. Esta es la otra ocasión de decir en la dirección de la página. Perfecto. www.tppmexico.com. Ahí está todo el itinerario de la caravana. Y se llega a Chihuahua el día 26 o 27, ahí ya no tengo porque se está ajustando todo. Hay que lo vea, el auditorio interesa. Sí, y la llegada a Chihuahua es el cierre de la caravana, el cierre del viaje con un acto para el maíz por parte de los campesinos, las organizaciones campesinas de Chihuahua, y con la red en defensa del maíz que viene viajando en los camiones, ¿no? ¿En Juárez o en Chihuahua? Eso es en la ciudad de Chihuahua. En Chihuahua. La tarde anterior a comenzar ya la sesión con los jurados en Ciudad Juárez. Entonces queremos hacer la invitación a que se enteren de la caravana, a que estén al pendiente, a que se sumen o a que la visiten si pasa por cerca de sus casas en los diferentes estados. En esa trayectoria. En esa trayectoria. Y hay otra invitación de la que queremos hablar, si da el tiempo en sí, este pedacito todavía. Claro que sí. Como ustedes saben, el Zócalo de la ciudad está con el campamento de los maestros. Instalado ayer, ¿verdad? Instalado apenas ayer, sí. La coordinadora de maestros forma parte del Tribunal Permanente de los Pueblos en el eje de violencia contra los trabajadores y las trabajadoras. Así como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Exacto. Y otros. El Sindicato de Telefonistas. Teléfonos también. Y varias otras organizaciones de trabajadores, ¿no? Tema laboral, digamos. Sí. Violencia contra ellos. Sí. Entonces, ellos incluyeron en su campamento una carpa de información sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y cada día en esa carpa vamos a estar los promoventes de los temas, dando información y también haciendo pláticas, conferencias, repartiendo materiales informativos, ¿no?, al respecto. Y la invitación muy concreta es a todo el público, a todos los que puedan asistir, que estén en el DF. El día para el eje del maíz es el próximo lunes 21 de mayo. Entonces ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta, no sé, las 7, 8 de la noche. Tenemos dos actividades principales en la mañana, que son la presentación del libro El maíz no es una cosa, es un centro de origen, del cual, si quieren, ahorita hablamos un poco, y también la presentación del libro Siembra de concreto, cosecha de ira, de Luis Hernández Navarro. Esa va a ser a las 12 del día. Entonces, a las 10 y media arrancamos con la presentación del libro del maíz, y a las 12 del día la presentación del libro Siembra de concreto, cosecha de ira, que es en torno a la devastación ambiental que ha sufrido México en los últimos años por Luis Hernández. Y el resto del tiempo todavía faltan actividades por confirmar, presentación de más materiales, información. Vamos a estar repartiendo libros a quienes digan que escucharon este programa o quienes estén muy interesados y quieran un libro sobre el maíz o sobre la devastación ambiental. Vamos a estar ahí y vamos a estar también con revistas, folletos y, por supuesto, informando todo lo necesario. Van a tener que decir, la otra vez me encontré un campesino ahí en la Sierra Norte de Puebla que por darme el avión me decía, no, yo oigo diario el programa del campo y de la ciudad. Le digo, y a ver cómo es la rúbrica de radioeducación. Y me dice, oigo radioeducación. Es la de Radio Capital o alguna de esas. Sí, sí, sí. Entonces, para que lleguen el lunes. Ajá. Y digan, oigo radioeducación, y entonces. Exacto. Ya les dan su libro. Es muy buena idea. Sí. No, bastará con que digan, soy del campo y de la ciudad. Claro. Allí va a estar Verónica Villa, de la Red en Defensa del Maíz y del Grupo ETC, Y otros compas, ¿habrá con quién platicar? Claro y cambiar? Que sí, sí. Está y Ramón Vera de Hojarasca. Va a ser Ramón. Ah, pues acabo de leer el más reciente. La Hojarasca. Aquí somos hermanos de Hojarasca, del campo y de la ciudad. Claro. Así. Y de Seacatl, del mismo, la misma camada de programas y de propuestas de comunicación. Pero no quitemos el tiempo para el tema que te trae. Son 6:46 o escuchamos tantita música en lo que nos... ¿Sí? Sí. Lo que sí es algo muy bonito, es un lucero de medianoche. Y en este caso va a ser un lucero de inicio de mañana. Vamos a la música, señor Ramiro Romero. Lucero de medianoche, en este caso de madrugada, de mañana. 6:51. Le recuerdo que estamos platicando con Verónica Villa sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahorita va a abocarse específicamente a lo de maíz y le vamos a recordar los datos de contacto para la caravana y para la actividad del lunes, en donde van a obsequiar ejemplares a los que canten Oigo Radio Educación, no, no sé, a los que digan que son del campo y de la ciudad. No, eso es una botana, ¿eh? Ana Rosa López felicita a todos los que colaboran en el programa y pregunta acerca de este, si habrá este jueves. Sí, claro, ya lo dijimos. Felicita a los compañeros locutores Marco y Sergio, que continúen por muchos años más. Gracias, Anita. Juan Valencia felicita el programa y desea que Sergio se restablezca pronto. Ya se ve más coloradito, más chapeado. Y mañana estará por aquí. Lo que dijo el señor Marco en su cápsula es exactamente lo que está pasando con el maíz acá en Oaxaca. Invito a Marco y Sergio Oaxaca a que participen en un programa en la Aro. Quién sabe qué será, pero quizá desde Oaxaca nos llamó. Están oyéndonos en Oaxaca. Saludos a nuestros paisanos oaxaqueños de San Sebastián, Tetipac. La maestra Rosa María Bayona, saludos al equipo. Invita a la marcha anti-Peña Nieto, que surge en las redes sociales a partir de la protesta de los estudiantes de la Ibero contra Peña Nieto. No es invitación electoral, es simplemente contra una actitud autoritaria del señor. A ver si va al tribunal allá permanente de los pueblos en Atenco. A ver cómo le va. No somos ni del PAN ni del PRD ni de ningún partido. Somos universitarios, compañeros de Atenco y del ESME, compañeros universitarios que nos unimos a esta iniciativa de esta red. Este sábado 19 a las 12 horas del Zócalo al Ángel de la Independencia. Ni PRI ni PAN. O sea que son ninis también, ni PRI ni PAN ni y abajo Peñanito, dice. Virginia San Juan, escucha y felicita a la persona que está dando la información, es Verónica Villa. Es bastante informada y se siente contenta que gente tan preparada defienda al maíz. ¿Qué se toma, doña Virginia San Juan? Ya son 6:53. Nos va a hacer un resumen de la propuesta de la Mesa de Violencia contra el Maíz. ¿Así es? Sí, así por es. Por favor, ve. Como para que todos los que nos están oyendo vean qué es lo que vamos a llevar, ¿no?, al Tribunal Permanente de los Pueblos. Y los que se interesen también en dialogarlo el lunes próximo. Sí, hay un paréntesis chiquito. Yo quiero explicar que este tribunal no va a dar un fallo que obligue al gobierno o al Estado a hacer nada. O que metan al bote a Felipe. Sí, no estamos para eso. No. Estamos para darle visión, darle visibilidad a un montón de luchas que no encuentran cómo. Estamos ahí porque el tribunal es un eco internacional, porque tiene un prestigio y un aplomo internacional, es una autoridad moral, histórica, totalmente independiente, y porque lo que sí queremos es que se vea, sobre todo afuera, que en México la democracia no existe y que el gobierno justamente que usa la ley y el poder para impedir que se haga la justicia. Qué gacho, ¿no? Sí. Bueno, ahí les va ahora sí. Ahí les va. Entonces, nuestra acusación se funda o se basa en 5 premisas. La primera es que a partir del Tratado de Libre Comercio de América con América del Norte hubo un desmantelamiento jurídico, un echarnos para atrás de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes. Es decir, fue como el golpe de muerte a los logros de la Revolución Mexicana en cuanto a tenencia de la tierra, en cuanto a protección a los trabajadores, en cuanto a garantías para la educación, todo lo que sabemos que ha venido ocurriendo después del Tratado de Libre Comercio. Y del levantamiento zapatista. Y del levantamiento zapatista, que es que lo señala. Coincidente, que lo claro. Señala, ¿no? No es como que el libre comercio es el punto de origen y el punto de partida. Es un cierre de una serie de imposiciones y de reformas estructurales. Y un inicio de otra historia. Exactamente. Trágica, planetaria. Así es, planetaria. Entonces, nuestra primera tesis es el significado del Tratado de Libre Comercio en la devastación del maíz, para el caso nuestro, uh-huh, ¿no? De la agricultura nacional y del maíz como su centro. La segunda premisa es que para llevar a cabo esta destrucción de la agricultura mexicana, por supuesto es necesario terminar con todos los campesinos que producen sus alimentos propios, ¿no? Terminar con la producción independiente de alimentos. ¿Cómo preparar el camino para que quedemos en manos de las corporaciones y en manos de las importaciones? Lo están haciendo bien. Y en manos de toda la comida basura que ahora padecemos. Una tercera premisa es que todas estas leyes han promovido un golpe letal al corazón de la agricultura, que es el maíz, y me refiero a la invasión de los transgénicos. Los ojetes, les decimos. Los ojetes, exacto, los organismos genéticamente transformados. Esa es la tercera premisa. Uh-huh. La cuarta es que todo este ataque, todo este embate desde diferentes ángulos contra las comunidades prepara que los terrenos, que los territorios, vamos a decirlo más apropiadamente, sí, que los territorios se fragilicen para que sean botín de megaproyectos, botín de explotaciones fuera de todo límite, víctima de una mercantilización absurda, como son los servicios ambientales, como son las minerías a cielo abierto. Y la quinta tesis es que en el fondo de todos estos ataques al maíz están los que son responsables de la crisis climática planetaria. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro argumento muy resumido y, por supuesto, ampliado con miles de detalles y aportaciones de cientos de organizaciones campesinas. Esos son los cinco ejes, argumentos. Pero para mayor información está el libro y pues lo está ofreciendo generosamente la Red en Defensa del Maíz. Sí. Pero pues se nos acabó el tiempo, ya son un minuto antes de las 7, por favor. ¿Puedes recordarnos el dato de contacto con el tribunal? Sí, por favor, visiten la página www.tppmexico.com y ahí están los contactos, incluso teléfonos y correos de cada tema. Correcto, gracias. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. ¡Vámonos, Recio! Estás chiflando la rúbrica del son de Maestro Higinio Peláez, interpretada por los multisónicos. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos del señor LL Luis Luna y RR Ramiro Romero. Sergio Canales estuvo en la asistencia de producción, mañana va a estar también al aire en la producción de los jueves. Juan Antonio Vázquez nos apoyó en los teléfonos, estuvieron un poquito flojos, seguramente por el tema que la gente se queda clavado escuchando y ya no, en ese caso, llamar o preguntar. Y Marco Díaz León en la producción los miércoles, el programa del Campo de la Ciudad. Sigue usted con Radio Educación y, como decimos todos los miércoles para cerrar el programa, dino a los ojetes, amo quinequise, sintlimi, quistli, cocolistli, no queremos ese maíz enfermo. ¡Vámonos!